¿Cómo vivir la nueva normalidad dentro y fuera de nuestras comunidades? Durante la nueva normalidad, el estado de Puebla se encuentra entre los estados con más contagios a nivel nacional, por lo que el semáforo permanece en rojo. El semáforo rojo significa continuar en casa y solo las actividades esenciales se pueden desarrollar, pero la economía de muchas familias no da para más. Nuestra situación actual refleja un problema de décadas de desigualdad económica. Hoy, como siempre, las y los responsables de llevar la comida a la casa salen al campo, a la fábrica, al trabajo doméstico o a la ciudad. Sabemos que no todas y todos podemos quedarnos en casa. En estas condiciones, desde cada lugar se debe llevar a cabo una supervisión para que se tomen las medidas de sana distancia y se cuide al máximo la salud de todas y todos en sus centros de trabajo, en el transporte público y en las diversas actividades dentro y fuera de nuestras comunidades. Reforcemos las prácticas de la sana distancia, el uso de cubrebocas, careta y el constante lavado de manos, así como el consumo de alimentos que fortalecen el sistema inmunológico. Puebla sigue en un alto nivel de contagios. Cuídate y cuídanos. Chololan 107.1 DFM, con información de ladob.com.mx. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años.